que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Casa de Papel revela fecha oficial de su cuarta temporada. Una de las series favoritas por los usuarios de Netflix dio a conocer que el día de estreno de su parte 4 será el próximo 3 de abril del 2020. La ficción continuará con su lucha mientras huyen de la policía y contará con un equipo de 5 directores en total. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.